Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Amigos, así empezamos un programa más de Radio Roots. Gracias por estar ahí en la sintonía de nuestro programa. Estamos una vez más de vuelta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden de escucharnos todos los lunes a las 8 de la noche. Tenemos una programación especial. Gracias a la gente que todavía nos sigue, gracias a la gente que está ahí en las redes sociales. No se olviden que este es su programa cultural, su espacio cultural. Esto es Radio Roots, un espacio dedicado a la música roots del mundo. Tenemos un programa especial como siempre, traemos buena música. Empezamos ahí con algo de Andrea Oliva, vamos a escuchar un montón de géneros, un montón de canciones del día de hoy. Este es un programa dedicado a la música. Gracias por estar ahí, esto es Radio Roots. Pobre mal, y soy más que pecador. Soy la bestia de la hierba de Colombia al turco. Nunca durarías 20 días en las calles con vida contra Lucifer en esta larga carrera. Ninja de la crack, alucinógena puerta, latino puño enfrenta. No quiero andar ciego en la tierra. Soy de la multitud de los que ya no esperan. Él se embala cuando está triste y contento en el condominio. A diario fuma maleza para los gatos más que una presa. Sucia perra, manosearé dentro de tus cucos cuando quiera. Que de ti nada se espera. Que porque te llaman mala mujer, fulera, zorra cínica. Cartel de la basura, ñeca química. Amor de pipa, crack family, la cinta. Aprendí con el tiempo que la vida no es un juego.

she don't get attracted to that sound. Young girl, young girl, young girl. Young little girl says she loved the naughty dread. She loved the naughty dread, that's gone to bed. Young little girl loved the naughty dread. She loved the naughty dread, that's gone to bed. She can't let her mommy know. She can't tell her daddy so. Cause they would be so mad. Yes, they would be so sad. But I love her, whoa, oh. She love her, yeah, yeah. I love her, whoa, oh. She love her, yeah, yeah. When she's walking on the street, on the boy's said, she looks so sweet. When she's walking on the street, I like her neck. I love her, whoa, oh. She don't get the jacket to that sound. I love her, yeah, yeah. She don't get the jacket to that sound. Young girl. Coming to dinner, that is it. Sombras. En tu presencia es una red que aliviana la caída. Solo tus ojos me ven.

aprendí que nunca es tarde. Mira, la vida es hoy. Mira alrededor, dime qué ves. Ese sol que ves ahí salió para alumbrarte. Canta, canta hacia el dolor. Pronto pasará, pasará hacia el dolor. Aprendí que es importante mirar en tu interior. Mirar en tu interior, dime qué ves. Si el rencor que hay en ti logró esclavizarte, canta, canta hacia el dolor. Aprendí que es importante mirar en tu interior. Mirar en tu interior, dime qué ves. Si el rencor que hay en ti logró esclavizarte, canta, canta hacia el dolor. Pasará, pasará hacia el dolor. estás conmigo. Conmigo, contigo, conmigo y... Hoy te digo cómo estás, ya mañana tal vez te dejaré atrás. En mi salvapantallas del olvido, bien escondido. Así mismo pasan los días, a través de mis pupilas te metías. En mis melodías pedidas, y también en las más sentidas. Todo el mundo victimismo, todo el mundo quiere desearse a sí mismo, y a sí mismo el vínculo entre tú y yo se vuelve líquido en una pantalla. Líquido que todo es normal, líquido me puedes ver más, líquido que suben los likes, historia es la realidad, y te liquido con mi nueva pantalla. Pantalla no, pantalla no, no. Keep on struggling on, yeah. Keep up the fight. Move most people think great God will come from the sky, take away everything and make Ecuador feel high. But if you know what life is worth, you would look to yours on earth. Now you see the light. Stand up for your right. You get up, stand up. Stand up for your right. You get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give it up, don't give it up. You get up, stand up. Right is your right. Stand up for your right. Can't give up the fight. You get up, stand up. Sick and tired of the hissing, schism, been dying for the heaven in the Jesus name. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So and now to see the light, what you gonna do now? Stand up for your right. Yeah, yeah. Get up, stand up. Stand up for your right. You get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give it up, don't give it up. Get up, stand up. Right is your right. You stand up for your right. Can't give up the fight. Get up, stand up. Don't give up the fight. I miss it, don't give up the fight. And you must never give up the fight. Don't give up the fight. And you must never give up the fight. Life is your don't life. Escuchado nunca en la radio, de modo que ahí va la primicia. Primicia, en Radio Latina 88.1. Para esos señores que tienen casco especial, uniforme especial, botas especiales, metralla especial, metralleta especial, pistola especial, pistolón especial, tienen fuero especial, tienen leyes especiales, tienen hospital especial, tienen comisariato especial, y como si eso fuera poco, hasta tienen panteón especial. Pero a pesar de todas esas especialidades, los pobrecitos en el fondo no llevan más que una triste vida de perros. ¡Qué vida de perros la vida que nos toca! Gimen los de tropa y ladra el oficial. afilar los dientes y disparar fusiles contra los civiles que se comporten mal. Si preguntan por qué, con la punta del pie, hay que solo contestar con un tono de can. ¡Wow! Orden superior, wow, wow, orden superior, orden superior, wow, wow, orden superior. ¡Qué vida de perros es nuestra bronca diaria! Nos apodan chapas, nos tienen poco amor. Cuando se nos manda a silenciar disturbios, vamos furibundos, pero siempre con temor. Si alguien crea un motín con la jeta hostil, a palazos, palo y gas, implantamos la paz. ¡Wow! Orden superior, wow, wow, orden superior, orden superior, wow, wow, orden superior. ¡Qué vida de perros! Aunque al cobrar encaja, tiene sus ventajas si se la mira bien. Huesos más baratos y sin que a ti te sobre, robas, matas, violes y en nombre de la ley. Si alguien pide explicación, como firme varón, le respondes al audaz con un golpe eficaz. ¡Wow! Orden superior, wow, oh, orden superior, orden superior, wow, oh, orden superior. ¡Qué vida de perros, qué vida de perros, qué vida de perros! Cuidar las billeteras y las posaderas de un gordo general. Torturar extraños allí en el calabozo, compartir sobornos con cabo capitán. ¡Qué vida de perros! ¡Orden superior! ¡Wow! ¡Oh, orden superior! ¡Orden superior! ¡Wow! ¡Oh, orden superior! Tropas, atención, todas las tropas aquí presentes. Tropas, atención. ¡Ladrar! Aquí ladran hasta los lagartos. Ahora sí, atención, todas las tropas. ¡Aullar! ¡Orden superior! ¡Oh! ¡Oh! ¡Orden superior! ¡Orden superior! ¡Oh! Hey amigos, y eso ha sido todo por hoy. Hemos disfrutado una hora de buena música aquí a través de Radio Roots, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Síganos en nuestros proyectos, escríbanos a nuestras redes sociales, no se olviden que somos el espacio de la comunidad del arte y de las culturas. Aquí desde Quito, Ecuador, para todo el mundo, un saludo a toda la gente que siempre se conecta y se engancha a nuestra señal. No se olviden que seguimos igual en las transmisiones por Facebook Live, y pueden escribirnos, enviarnos sus sugerencias, y como les decimos, volvemos la próxima semana trayéndoles más música, entrevistas y buen contenido cultural desde el centro del mundo. No se olviden que se pueden descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, se llama Radio CCHD, no pesa nada y nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, a cualquier momento. El mejor espacio cultural y el primer espacio cultural del Ecuador está aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Este es Radio Ruth. Reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz.